básicamente que el 90% de la población del hospital, la población trabajadora, está precarizada, con sueldos magros. Estamos hablando de básicos de 9.000 pesos a 12.000 pesos para los técnicos. Profesionales como yo, tienen siendo jefe de servicio y con 15 años de antigüedad, tengo un básico de 17.000 pesos. Basta también con caminar los pasillos del hospital y ver la situación en la cual se encuentra el hospital: degradado, destruido, sucio, con baños